En el día de hoy se dio a conocer la noticia que anuncia que la multinacional Monsanto se retira de Malvinas Argentinas y pone a la venta su predio de 30 hectáreas. El periodista Patricio Eleazegui, del diario Infobae, destaca en su artículo que la multinacional se retira por la baja superficie de maíz y por el reclamo ambientalista. Hablamos con Sofía Gatica, referente de la lucha contra Monsanto en nuestra provincia y el país, quien muy emocionada nos decía. Yo así tengo ganas de llorar, tengo una alegría y no veo la hora. Y porque yo quería, quiero regresar a mi casa, como muchos compañeros, queremos regresar a nuestras casas. Y hemos perdido todo, hemos perdido nuestros hijos, hemos perdido los matrimonios, hemos perdido un montón de cosas por estar ahí. Entonces no vemos la hora de que se vayan para poder darle un poquito de nuestro cariño y de todo a nuestra familia que le hemos quitado todos estos tiempos, ¿viste? Que no es que una lucha de 3 años. Si bien 3 años tenemos en el bloqueo, yo llevo 16 años de lucha. Entonces, 16 años que no estoy en mi casa. Pues imagínate. Consultada acerca de qué va a pasar de ahora en más en el predio donde Monsanto finalmente no se instalará, Sofía declaró. Sí, mira, nosotros, en primer lugar, vamos a seguir ahí hasta que desarmen todo, que se vayan, que no quede rastro. Y después algo que directamente, que sea por escrito, que nos digan oficialmente por escrito de que se retira. Y después nos vamos a seguir quedando para ver quién compra los terrenos. Y recordó todo lo pasado en el bloqueo contra Monsanto. Te digo, nosotros hemos estado 3 años bancando ahí los palos porque nos han matado a palos, mucha gente quebrada, las manos, los brazos, la nariz, la cabeza abierta con punto, después la policía que nos golpeó tanto, balazos, hemos resistido. Aunque todavía se espera el comunicado oficial de la multinacional, en Córdoba y en Malvinas Argentinas, el pueblo ya celebra esta histórica victoria. Un duro golpe para la multinacional del agronegocio, pero también para los grupos mediáticos concentrados financiados por Monsanto durante todo este tiempo. Reportó para Farco, Carolina Ozán, Radio Comunitaria El Brote.